venganza será terrible. Yes. En el auditorio de Radio del Plata, aquí en Gorriti 5963. Entre Gaviñani y Arévalo. A donde mañana también volveremos a insistir. Por supuesto. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mozo, no agarre nada con la mano. Con ninguna de las dos. ¿Cómo va a ser? Nuestra habitual sección destinada al cuidado de la higiene en establecimientos donde se venden comidas. Claro. Hay una denuncia, que hay muchos lugares, bares, confiterías especialmente, donde se venden sándwiches, empanadas, etcétera, donde el mozo te agarra el alimento con la mano. Sí. Yo cuando voy, lo primero que digo, tráigame tal cosa, pero por favor no me lo agarre con la mano. Ahí está. Sin embargo, este precepto, que es elemental en la higiene y que es, forma parte prácticamente como un lema de la conducta de los ministros de salud. Sí. Es desoído en esos establecimientos. Pero lo que pasa... Y no solamente es el mozo el que agarra con la mano, sino que a veces los alimentos están al alcance del público, es el público el que debe servírselos, y el público va apartando, remillando, tanteando, sopesando, apretando la empanada, el sándwich, el pastel, lo que fuere, y dejando de lado los que le parecen poco apetecibles. Sí. Todo eso produce unos contagios que redundan en muchísimas muertes por año. No, bueno, ¿Cuántas personas mueren por año a causa de contagios debido al manoseo de empanadas? ¿Cuántas? No lo sé, pero usted quizás sí. No, señor, no lo sé. Lo planteó usted el tema. Con el señor solíamos acompañar a unas damas a un lugar. Sí, como su nombre lo indica, además. Se llamaba Un Lugar. Sí. No, se llamaba... No, pero... Sí, no lo diga porque... Piernas Bonitas se llamaba igual. Bueno, y ahí había, recuerdo todavía, no recuerdo bien a las minas, pero... Sí, es inolvidable para mí una fuente de empanadas que estaba incluso en el fondo del lugar. Ahí sí, en la a favor de Oscura Noche. En el lugar, sí. Estaba en el fondo del lugar y vos te acercabas ahí y podías agarrar sándwiches de milanesa. Recuerdo la fuente con sándwiches de milanesa al alcance de la mano. ¿Sándwiches de milanesa? Juro, sí, señor. Y seco, algunos desarmados ya. ¿Por qué? Porque el público... Quería verificar... Quería ver el contenido del sándwich. El contenido, igual. Y la fuente de empanadas. Sí. Eso era uno iba apartando las de arriba, buscaba las de abajo, se fijaba pellizcándolas de qué era. Todo bueno, esto sin que nadie lo viera siquiera. Y como si usted lo veía. No, estaba en el fondo. Pero nadie lo veía a usted, porque estaba en el fondo. Oscurito, mira ahí. Seguro que estaba en el fondo. Ni siquiera el tipo de la caja. La caja, no, claro, estaba pensado para eso. ¿Qué podías hacer con esas empanadas? Nunca llegué a comer ninguna. No, fue... Siempre creo me tenía... Soy muy audaz con eso. Sí. Bueno, eso se repite en casi todas las instituciones, señor. Bueno, sí. No, lo que pasa... Buenas y ¿qué tal? ¿Cómo le va? En un punto hay que hacer la vista gorda. No me refiero... gorda? No, me refiero. Hay que hacer la tripa gorda, sí, señor. No, la tripa gorda no. La vista gorda. Porque usted, hay algunos establecimientos que están las empanadas allí, usted dice, bueno, deme aquella, aquella, usted no la toca. No. El mozo la agarra con una pinza y se la entrega a la cocina. Ahora en la cocina. En la cocina la escupen y la maldicen. En la cocina. Una vez que entró ahí. Por favor. Usted no sabe nada. ¿Para qué la pinza, señor, si se la agarran? La pinza está más sucia que el mozo. La pinza está más sucia que las manos. Señor. Porque no la limpian nunca. Las manos, por lo menos una vez por día, el tipo se la lava. Pero esa pinza está allí desde el año 49. Y hay gente que se peina con esa pinza. Se usaron para la factura los primeros 10 años. ¿Qué sabés para qué la usan la pinza? Tienen un jopo. Los mozos del lugar... Pero mire, si hay algo, si hay un alimento por el que las manos del mundo han pasado, sí, es la empanada, que se hace con el repulgue de la empanada. La mete al horno a 6.000 grados de temperatura. Claro, señor, bueno, no confunda. Señor, la casa también, el animal no va salvaje a la mesa, va muerto en principio. Bueno, sí, señor, pero de todos modos... El otro día tuve... tome, acá tiene. No, acá tiene, acá tiene. Con la... Agarre esta cucharita. No, justamente estamos hablando... Póngale así, ya está. Ahí tiene. La cucharita está recién lavada. Che, contemos a los oyentes que le estamos poniendo azúcar a un mate cocido. Con nada, lo más que, con lo nada más que eso. Un momento dramático, digamos, en la historia de los bares, es cuando uno se manda a hacer un sándwich. Claro. Cuando uno dice, tipo, un especial de mortadela. El tipo lo va a agarrar con la mano, todo va a agarrar con la mano. Todo. Va a agarrar el pan con la mano, el cuchillo lo va a cortar, va a agarrar la mortadela con la mano, lo va a apretar el sándwich. Sí. Cosa de que no quede ni un centímetro cuadrado de superficie sin manosear, claro, señor. Y se lo va a traer a usted. De todos modos, ya la había echado hace dos programas y ahora... ¿Más? Tranquilo, así precipita igual. No usa nada. Si hay algo, de todos modos, que es una tapadera... No. La parte de arriba de un sándwich. Sí. No, es... usted la citó así como al pasar. No se atrevió a detenerse. Sí. La milanesa. Sí, la milanesa. ¿La milanesa? ¿Por qué la milanesa está empanada... en el sentido de pan y huevo? Póngase de acuerdo, ¿quiere empanadas o milanesa? No, señor. La milanesa tiene carne que ya está a punto de... Bueno, acá entre nosotros, cuando uno dice carne para milanesas, ya está. Es una carne prácticamente ya... Es un dicho de la mafia. Sí, a punto de ser vencida. Claro. Bueno, ahí va, primero la pasan en algunos lugares por vinagre, si la vio muy roja la carne... La pasan por vinagre. Lo mejor es cambiar el color de las lamparitas del boliche. Bueno, sí, pero... Si la carne está muy verde, usted pone lámparas rojas y todos contentos. Sí, es una forma. La otra es esta que le digo de pasar por vinagre la carne, que la carne resucita un día. Eso pasó hace muchos años, señor, y fue un hombre solo. La famosa resurrección de la carne. Sí. Después no viene la vida perdurable. No, pero en milanesa el agua, y la milanesa, claro, tapa ahí adentro, bueno, lo que encuentra ahí adentro. Bueno, pero eso tiene que ver con otro problema, que no es el manoseo, sino la podredumbre. Un yogur, los yogur, por ejemplo, están en este momento comercializándose con 12 hasta 3 años de vencimiento. No, ¿cómo que? Claro, los yogur que usted compra están modificados. ¿Cómo va a estar modificado? Está borrada la fecha y le ponen otra fecha nueva y chao. Y así, hasta que se... Pero eso no pasa por el control de no sé qué, de ANMAT, de algo de eso. ¿De qué? De ANMAT. Esto es de la ley de medios, señor. No, ¿qué ley de medios? Eso es el ASCAL. Es ASCAL me da cuando lo escucho, escúcheme. No, bueno. La fecha de vencimiento... Igual sabe que la fecha de vencimiento es un poco... Es anata. ¿Qué? No, lo que es anata es que le vence, por ejemplo, el yogur mañana. Sí, sí, lamentablemente. Bueno. Esta noche me vencen 5, me lo voy a tener que comer uno atrás de otro. No te des por vencido. Le aguantan 15 días más. Sí, bueno, pero buenas tardes. A nosotros nos gusta trabajar con un margen de seguridad. Sí, señor. Y está muy bien, corresponde. Bromatología y botulismo. Ahí está. ¿Cómo? ¿Botulismo? Ah, botulismo, menos mal. No, es... ¿Botulismo? No, volutismo. ¿Voto en blanco? Sí. Bueno, eso pasa por muchísimos controles de calidad, sí, de seguridad. Sí, pero usted está... Vaya a saber con qué intención. Sí. No, ¿qué intención? Soslayando el tema central. Sí, señor. La mano sucia. Bueno... Sucia, del mozo, del dueño... De todos. De todo. Ahora usted cuando confía... Cuando preparan sándwiches, señor. ¿Usted confía más en un guante de látex? Yo no confío en la nada. Mano. Yo nunca vi un mozo con guantes de látex. No, el mozo no. Discúlpeme. Se llama cirujano. ¿Tipo qué? ¿Dónde están los guantes? Entre en un bar y pregúntele así, de sopetón. ¿Dónde están los guantes? Muéstrame un par de guantes de látex. Sí. Dice, de látex lo único que tenemos es esto. No, ponga la moneda. Por favor. Una cosa, hace cuando usted panchos. Pide sándwich de miga, sí. Pida uno solo, pero no igual. Cuando los cuentan, claro. Se escupen los dedos. Claro, como los billetes, cuenta. Sí, sí. Se escupen los dedos para contar los sándwiches de miga. Como chancico. No, señor, la comida que usted se come, por ejemplo, en un avión, esa la hacen. Ahora me lo decís. En grandes factorías. que hacen las bandejitas, imagínense, para todas. Todas las hacen en el mismo lugar. En el mismo lugar. En el mismo Rivadavia. Es la casa de Rivadavia. Sí. Bueno, una sucursal, pero que está al lado del aeropuerto. Cada lado de cada aeropuerto está en esta. Ah, zona. Está bien, para no gastar plata en... Y en transporte. En transporte, justamente. Claro, no hacen solo los sándwiches. Pero tienen que hacer, ¿vio esos saladitos, canapés? No sé qué son esos, bocaditos de algo. No sé a qué se refiere. Bueno, eso le ponen. Arriba de una galletita, una pasta, arriba de la pasta, media aceituna, arriba de la aceituna, un camarón. Ay, todo eso se van pasando de una mano a la otra. Bueno. Cuando llega arriba el avión, 20 manos. Y sale la comida de avión, lo primero que tiene que tener es ser liviana. Sí, claro. Y sí. Pues si es muy pesada, usted le está quitando no menos de 20 pasajeros al avión. Porque hace un guiso. Como lastre, claro. Tiene ñoqui soufflé. Claro, si cocinara mi vieja, por ejemplo, no levantaría los aviones no podrían levantar vuelo. Un puchero. No, hay algún protocolo, supongo, para la comida de un y avión. Y cosas que no cocinan ahí, ¿se acuerda que una vez nos ofrecieron? Para mí, sí señor, en el avión tendrían que cocinar. Sí señor. Tendría que haber una cocina. Como hay baños, aprovechando el cocina, dice cocina, con la misma nasta de avión, hacen andar las cocinas. Rápido, rápido. Que usted ve ahí las ollas de guiso, el chef que se asoma por un ventanuco viene a saludar y a la gente. Golpea, ya está, ya sale. No, que ya sale. Sale 24 ventanillas, claro. Es peligroso. Y tener posibilidad de comer a la carta en cualquier momento. Sí, señor. En cualquier momento. Sale volando, ya está, viejo. Pero, ¿y la llama? No, llama no cocinamos, señor. No, señor, la llama del fuego, de la hornalla. ¿Con qué quiere cocinar? Y bueno, es peligrosísimo. Volar, mandar en avión no es peligroso. Le hace humo, no lo dejan ni fumar ahora en el avión. Qué maldad, sí. No puede subir con encendedores. Porque... Bueno, sigue usted... Tratando de esquivar el bulto, yo lo vi en la cola. Sigue esquivando el bulto. Sí, señor. Al lavado de manos. Que es la clave de esto. Mire, en los... ¿Cómo podemos hacer? Primero, clausurar automáticamente todos los bares de la ciudad de Buenos Aires a partir de mañana. Chao. En forma preventiva. No, pero ¿qué preventivo? Sí. Que Dios elija lo suyo. Es verdad que hay algunos bares que le hacen al alfajor de maicena. Lo hacen girar sobre coco rallado. Con dos dedos que hacen de eje como de una rueda. Son los dos dedos de la persona. Desnudo. Bueno, sí, dedos. ¿Cuáles son los dos dedos en cuestión? Estos. Este. No. Sí. Lo suponí. Los más útiles, los que configuran el gancho. Sí, sí. Bueno. Sí. Con estos dedos va como una ruedita. Le pegué a mi hermano. Para adelante y para atrás, se encoca. Yo nunca vi eso. Se encoca el coco, señor. No, ¿y de dónde sale? No, ¿quién pega el coco? Los alfajores de maicena lo compran en las panaderías. ¿Quién le pega el coco? Hay alfajores de maicena en ningún lado. Vaya, le prometo que si pasa toda la noche buscando alfajores de maicena, no va a encontrar. Sí, en serio. ¿En qué barrio? Hemos pasado ya la noche de ayer. No valen envasados, ¿eh? Ah, bueno, no vale envasado, me no dice. Vale envasado. ¿Y quién se cree que le pone el coco? Que lo ponen con una pinza, pero el coco. Es un problema de las panaderías. Yo estoy hablando de los bares. Los bares, señor, con mozos que agarran con la mano. Bueno, pero usted ya la agarra con los bares. ¿Qué intereses tiene? Y acá estamos a punto de destapar. Sí. Una cosa gigantesca. Un chanchullo monumental. ¿Y qué me dice del tenedor libre, de los locales de tenedor libre? Pero son los más sucios de todos. Bueno, que todos van escupiendo arriba de los... No, sea asqueroso. Y sí, señor. No, lo que hay es una disputa de territorialidad entre los mismos... manjares. Platos. No, entre los mismos platos, primero, y entre los clientes después. Bueno, claro. Pero no se sabe dónde termina la pulenta... Y empiezan los ravioles. No. Y siempre, fíjense, siempre hay un raviol... En todas partes. Un raviol extranjero en medio de los tallarines. Sí. Un tallarín en el guiso. Y así, una albóndiga... En el tofu. En las papas fritas. Y arroz es en la de todos. Sí, y Dios en la de todos. Quiere decir que ahí... hay falta de control. El tenedor libre es como el amor libre, hay que tener suerte sobre todo. ¿Sí? Pero eso, ¿sabe por qué? Porque usan un mismo utensilio para todo. ¿Mm? Siempre el que más pierde es el puré. La mano. Porque van con la cuchara, gente como el señor. Ay, sí. ansioso, hambriento. Lo peor es que agarran, meten la cuchara, comen un poco. Sí, va probando. Y después la vuelven a meter. No. El tenedor libre, pero cuchara hay, no. El claro. tráfico que hay de gérmenes patógenos. ¿Y cómo regula eso, señor? ¿Cómo va cerrando a ser? Todos los bares a partir de las 0 horas de mañana. Y deportando a los titulares, chao. Y cuando le dicen, a usted no le gusta en un bar que le digan, por ejemplo, le dice, quiero una media luna, ¿no? Le dice, manteca de grasa, manteca. Mm-hmm. Me dice, elíjasela usted. Y usted va hacia una bandeja. Si quisiera elegirme la lluvia, sí. Iba a la panadería. Claro. No, bueno, o me quedaba en mi casa. O me quedaba, ¿no quiere que haga yo el café con leche? Sí. Anda a fumar con paso que yo te atiendo a las otras mesas. Limpie, sí. Limpia el piso o los vidrios. Vámonos. Pero es una gentileza. ¿Qué gentileza? Me tengo que levantar y dejar hasta la punta. ¿Qué me importa? Traeme dos medialunas y tienen que estar buenas. Sí. No, bueno, ¿por qué? Y no quiero de manteca, quiero de grasa. Se llamaban medialunas de panadería y de confitería. A las de manteca le llamaban de confitería. De confitería. Ah, mire. Es una nomenclatura que ha caído en desuso. Por la desaparición de la confitería. Sí. Claro. Bueno, pero también tiene otros productos. Si usted le da asco la mano humana. Sí, es lo que más asco me da. Bueno, yo, por ejemplo, no le doy la mano a nadie. Pero más bien. Su color de fraternidad. Lo habrá si lo piensa. Puede pedir algunos productos envasados que en esos bares tradicionales no pide nadie. Por ejemplo, el Babiscuit. El Babiscuit, alguien lo envasa, pero viene envasado de Suiza. Sí, viene envasado. Pero el Babiscuit es muy absorbente, como ya hemos dicho muchas veces. Aquí usted moja el Babiscuit en una taza de café con leche. En 10 segundos no tiene más café con leche. Bueno. Se usa para estimular el consumo de otro café con leche. Claro, necesitas varios cafés con leches. Está hecho de migas el Babiscuit. Está hecho, discúlpeme, no pude evitar escuchar esta conversación. Está hecho con todo lo que sobra. No, señor. Todas las migas que caen por ahí, Babiscuit. Si tiene un sabor uniforme. Y por eso. Y después si le damos el sabor uniforme. Vainilla. Con esencia de vainilla. Le llamó. Uy, se me cayó una. 36.000 litros de esencia de vainilla y todos contentos. Claro. Y cola de carpintería. ¿Vio que el seco no lo puede morder nunca? No, señor. No. ¿Cómo que no lo puede morder? El Babiscuit a pico seco únicamente se come en Polonia. En Polonia. Y en Gales. Y en Gales. Junto con gofio, huevo duro. Todo eso. Bueno, y eso es lo que hay en los bares así... A la vista. Después ya está bastante. Están las campanas. Las campanas le iba a decir, mire. Sí. Pero a mí la campana me da más asco que... Pero claro, que hace muy bien. Aquellas campanas... ¿Para qué cree que ponen los sándwiches abajo una campana? ¿Para qué, señor? ¿Para protegerlo de las alimañas? Para protegerlo de... Sí, de las alimañas. Sí, de los insectos. Quiere decir que hay alimañas. No es sí, eso. Señor. Si no hubiera, ¿para qué van a gastar en campana? También es cierto, los protegen de los propios clientes, que ante un descuido del mozo, se afanan ponerle una ensaimada. Bueno. Pero se ve. En cambio, levantar la campana, la mosca, por ejemplo, a veces queda dentro. A veces queda dentro la mosca. ¿Qué hacemos ahí? O sea, vos tenés una campana para evitar a las moscas y una se mete en sinfiltra, por así decirlo, un agente encubierto. Sí. Y está la mosca ahí, bueno, ¿qué haces? Abrir la campana y le decís, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Entra otra, no, ahí la abre. Con Lawrence Stern, citado por General San Martín. Muy bien. No, señor, las campanas que están hechas para proteger a los alimentos de las alimañas, también condensan la humedad de la cosa caliente. Claro, es que es mala política meter cosas calientes debajo de una campana, porque... se enturbia la campana, se empaña, señor. Y usted no puede ver qué hay dentro. Ni qué hay fuera. Claro, ¿qué son estas cosas que hay acá dentro? No, y si agarra algo de eso, está como ya digerido. Es como un bolo alimenticio. Usted no puede ser más chanto, no es agradable. Vaya, todo muy humedecido. Fue en la televisión. La media luna húmeda. Sí, es muy fea. Y bueno, es repugnante. Igual usted la yo prefiero que la agarre un señor con una mano tan parecida a la mía. Con una mano sola, tráigame la moza. Tan sucia. Sí, señor, ya está, le alcanza la media luna y se terminó. Antes no pasaban estas cosas, ¿se acuerda? ¿Cuándo? Digo, ¿no? En la época clásica había suciedad en todas partes. Sí, señor. La gente comía tierra. Nadie se moría. Y nadie se moría. No, pero se morían. O se morían tanto que a nadie le importaba. Ah, bueno. Se morían jóvenes, muchos. Sí, pero de otras cosas. Y muchas pestes. Claro, no había tantas enfermedades que esta contaminación era una pavada. Era una pavada, no podía competir contra la tuberculosis. Claro, y contra el tifus y contra todo eso. Somos muy frágiles ahora. Bueno, mozo, lo dicho. No me traiga nada. No, pero ¿cómo? No se va a servir. No, pero nos encaminamos hacia una alimentación totalmente sellada, ayuna de todo toque humano. Y de gusto. El cocinero es un personaje destinado a desaparecer, salvo en el ámbito de la televisión, donde no hay otra cosa. Yo cada vez que pongo la televisión y hay un tipo cocinando. Entonces, pero en serio, los canales, 10 canales, hay 5 con tipos cocinando. Pero digo, ¿será tan interesante esto para la gente? Me importa un bledo ver un tipo como hace. Es raro, es raro. Sí, pero... Pero no es raro. Es raro. Pero usted pasa por los canales de cocina. Hay gente que se va a... No, paso por todos los canales. En general paso por todos los canales de cable y he comprobado que siempre están en el momento de la propaganda. Sí, bueno, es cierto. Sí. Todo el tiempo están en el momento de la propaganda. Bueno, eso no importa. Sí. O si no, con cocinero. Bueno... ahora el cocinero de la televisión es agarra limpio, todo con la mano. Pero señor, limpio, ¿eh? Señor, es todo. ¿Qué sé yo si es limpio? Si tiene la yo obligaría a todo cocinero de la televisión, empieza el programa, por una primera escena, buenas tardes amigos, me voy a lavar las manos. Se lava bien las manos, qué sé yo, viene un médico, le echa un poco de flea. Ahí está. No, pero, y listo. ¿Qué le va a echar a los... Algunos se ponen ese alcohol en gel. No, señor. Pero no delante de las cámaras. No, pero eso... Se lo toman a veces. Sí, no. Y cuenta la historia después. Pues, escúcheme, usted cuando come algo, ¿a dónde le va? A la parte de adentro del cuerpo, ¿sí? Sí, claro. Cuando el cirujano lo opera, ¿dónde opera? En la parte de adentro del cuerpo. ¿Y un cirujano que opere con las manos así, como un mozo? No, señor, está, pero... Está, listo. Pero a nadie 54, le gusta, no, espero un poquito. A nadie le gusta que le hagan el repulgue de la empanada con una mano alcoholizada. Porque le agarra la empanada, le agarra... Y le agarra todo el olor. Sí, bueno, hágalo, todo el sabor. Entonces, o con una máquina... Claro. O con un guante... De látex, sí, lo que le dije. Látex. O de lo que pero quiere, ¿sabe que lo vuelven a utilizar? Pero, ¿usted vio algún cocinero con guantes de látex? No, señor, la mano limpia, con la misma mano... Con la que piden perdón, sí, con la misma mano con la que cometen espantosos pecados. Sí. Y bueno. Detrás de cámara hay un infierno, señor. Yo se lo puedo decir. Sí, y delante también. Y eso que le muestra la parte limpia del claro programa. Atrás hay un. Ah, está todo por el piso, juntan los videos. Sí. Los videos se caen al suelo y los juntan con la mano. Pero eso usted no lo ve. Pero que siempre tienen uno. Tienen algo ya hecho guardado. Claro. Y bueno, por en los tiempos como televisión. Acá cuando enseñábamos a hacer un sándwich. No mandan. Bueno, yo acá tengo uno terminado. Bueno, sí. Tienen algo terminado porque no es en tiempo real. No son cocineros, señor. Sí, señor. ¿Qué van a hacer? ¿Un lechón? Eso está muy bien. Seis horas cocinando. Es el único caso de elipsis de la televisión. Hay nada más. Pero no son cocineros, son actores, señor. No hay cocineros. Lo mismo que los tipos que trabajan en terapia. Sí, claro. También son actores los cocineros. Y también son igual de poco convincentes. No, pero señor. A mí no me tocó nunca un cocinero japonés. Bueno, pero porque usted no va. No pasó lo mismo anoche. Cocinar es un chiste. Pero señor, usted no, porque no va a comer comida japonesa en un restaurante japonés. No, pero este cocinaba, qué sé yo. Si este cree que no terminó la guerra. Ah, sí, milanesa era japonés. Sí. Bueno, y el tipo era japonés, ¿qué tiene que ser? Tintorero, un japonés. Milanesa, decía yo. Cosa. No, señor, puede ser cocinero. Puede ser. Pero no en el sentido teatral. Pero más bien. Un actor que quiere hacer de tintorero tiene que ser japonés. Más bien. ¿A quién va a poner usted? Sí, pero... Salvo que sea Leo Baranga, que trabaja en todo. Sí, pero no es... No son actores, señor, son cocineros de verdad. Muchos dicen eso. No, muchos dicen qué. No es eso que dice usted. En terapia son locos, entonces claro. No, señor, esos son actores. Se lo dije a Rolón, estos no son actores. Son locos que traen cada... Que los explotan ahí. Que no tiene más plata para pagar al psiquiatra y lo manda y dice, venga que se lo atendemos por televisión. No, señor, esos sí son actores. Los que no son actores son los cocineros de la tele. ¿No son actores? No. ¿Son cocineros de verdad? Son algunos consagrados con medallas. No, yo no lo puedo. ¿Son qué? Tienen medallas de... ¿Medallas de qué? Entonces, yo no soy cocinero con medallas. No, claro. Del Mundial. Vio que... ¿De qué van al Mundial de fútbol? Pero se hizo el Mundial. No cocinero. Hace poco fue el Mundial del Asado. ¡Oh, qué grande! ¿Cuánto ganamos? menos el de fútbol, ganamos cualquier mundial. O sea. No, encima perdimos, ganó Dinamarca. Pero sabe los asados que se hacen. Algo está podrido en Dinamarca. Y es en cocina. Sí, hacen asados con pescado, evidentemente. No, lo hacían los cortes, pero con... Hacer o no hacer asados. Ganaron los daneses. Dinamarca, sí. Carne de sirena usan. Sí. Qué tierna. De sirena cachorra. Sirenita, muy bien. Qué tierna. Bueno, su informe no me gustó absolutamente nada. El informe fue suyo, tratando señor. De ocultar con un lenguaje obsceno las denuncias que estábamos haciendo, valientes denuncias. Que no, sí, arriesgando nuestra cabeza, ahora salimos de aquí y vamos a un bar cualquiera. Y vamos a estar presas de la maldad de los mozos y de la mafia de la mugre. No, discúlpeme porque... O la mugre de la mafia, pero... Sí le voy a dar la derecha en esta. Uy, Dios. La mano derecha. ¿Vio que hay sobrecitos de azúcar en los bares? Sí. Que tienen una altísima circulación. Han sido manoseados, no abiertos, no. Pero le llegan muy arrugados, muy manoseados. Y el mozo lo tiene en el bolsillo, no lo pone. Y no le digo en qué bolsillo lo tiene. no lo pone en la mesa. Y está muy bien, para evitar los abusos de gente que viene, se sienta, finge que... Que va a pedir, se queda, y antes que venga el mozo se va, claro. Se lleva tres o cuatro sobrecitos. Lo hacen durante todo el día. Al cabo del día ya se llevaron media tonelada de azúcar. No, señor. Por eso hay tanta diabetes en la Argentina, señor. Lo que pasa es que hay gente, que bueno, como usted, que consume tanto azúcar. O porque... Nunca consumo azúcar, que no hay otra cosa. O porque olvida cuántos sobrecitos le fue. Olvido, yo tengo tan poca memoria que no me acuerdo si le eché o no le eché, y sigo echándole. Bueno, ahora sí, hay que cerrar el local y después de bueno, lamentablemente de la circunia. Vamos a clausurar este local. No, este local, el mate, acá se sirve el mate y la gente lo comparte. Pasa la bombilla. Muéstreme las palmas, por favor, cierre las manos, por favor. Mire. ¿Qué es esto? Señor. Bueno, ahora traemos la gilet y todo lo demás, señor, y procederemos a incautarle el resto de la mercadería. ¿Puede ser? Yo lamento mucho, realmente, pero... Es un asco, criminal. Bueno, téngase a las consecuencias después, porque... ¿Qué, me está amenazando? Tómelo como una advertencia. ¿Usted acaso está insinuando que...? Eso. Está queriendo decir que... Yo simplemente digo, bueno...